nuestra selección, un orgullo nacional del deporte del balón, como consigna general, celebrando nuevos triunfos de la roca excepcional. Nos invade la alegría, vive en todo corazón, salvando al mundo entero por brindarnos la ocasión. Y dispuestos a la lucha, seguiremos en acción. Tómala, métete, remata. Gol, gol de Chile. Un sonoro CHI, entregando el corazón. Tómala, métete, remata. Gol, gol de Chile. Un sonoro CHI, entregando el corazón. Evitando la derrota, cantaremos con pasión. Tómala, métete, remata. Gol, gol de Chile. Un sonoro CHI, entregando el corazón. Entre